Hola, ¿cómo se encuentran? Los saludo de nuevo desde la hora del cuento de JBB. Un espacio, un podcast creado para compartir con ustedes historias, cuentos. Ahora en las voces de nuestras profesoras, de nuestra directora. Y precisamente hoy nos acompaña de nuevo Marisol Carrillo, nuestra directora. Hola Marisol, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal ha estado esta semana para ti? Muy bien, feliz, llena de alegría y de mucha satisfacción por el trabajo que hemos hecho. Bueno, me alegra que estés aquí de nuevo. Hoy Marisol nos acompaña con una historia que se llama ¿Cómo atrapar una estrella? Un cuento de Oliver Jeffers. ¿Cómo atrapar una estrella? Había una vez un niño que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una para él. Soñaba que se harían amigos, jugarían a las escondidas y juntos darían largos paseos. Para atrapar una estrella, lo mejor sería levantarse temprano, cuando ya están cansadas de brillar toda la noche. Así que al día siguiente se levantó al amanecer. Como no habían estrellas a la vista, se sentó a esperar que apareciera alguna. Esperó, desayunó, esperó aún más y después de comer siguió esperando. Por fin, justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella y brincó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado, trepó el árbol más alto que encontró. Pero la estrella seguía fuera de su alcance. Se le ocurrió lanzarla con el salvavidas del bote de su papá, pero descubrió que salvavidas era demasiado pesado para él. Creyó que podría alcanzarla en su nave espacial, pero recordó que no tenía gasolina, pues el martes había viajado a la luna. ¿Y si le pedía a una gaviota que lo llevara hasta la estrella? La única gaviota que andaba cerca no quiso ayudarlo. Así nunca la atraparía. En ese momento notó que algo flotaba en el agua. Era la estrella más hermosa que había visto. Una estrella bebé. ¿Se habría caído del cielo? Intentó pescarla con las manos. Ni siquiera pudo tocarla. ¿Y si la estrella hubiera bajado a bañarse en la playa? Fue corriendo a buscarla. Esperó y caminó. Observó y esperó. Y tal como lo imaginaba, ahí estaba la estrella, sobre la arena dorada. Al fin, el niño había conseguido su estrella. Una estrella solo para él. Marisol, gracias por esa historia tan bonita. ¿Cómo atrapar una estrella? Espero que la hayan podido disfrutar todos en casa. Y bueno, les mandamos un gran abrazo desde el Jardín Infantil Bilingüe El Bosque. Marisol, ¿quieres decir algo? Invitarlos para que sepan que los sueños se hacen realidad y que lo que queremos alcanzar se puede lograr. Bueno, ya escucharon a Marisol. Esperamos poder contar contigo en un nuevo episodio de La Hora del Cuento. Un gran abrazo para toda la familia JBB. Y nos vemos, o mejor nos escuchamos, en un próximo episodio. Hasta luego.